Nena, mi vida, no dejas que te entregue mi amor. Nena, mi vida, no dejas que te entregue mi amor. Yo solo te pido que me expliques por qué. Sabiendo lo que siento, no me volteas a ver. Si sabes que me gustas como ninguna mujer, solo quiero que me digas si esto es amor o placer. Me pone a pensar la inseguridad, de verdad o no, si esto es amor o solo es pasión. Nena, mi vida, no dejas que te entregue mi amor. Nena, mi vida, no dejas que te entregue mi amor. La dama de mis sueños, la que me hace enloquecer, de amor me vuelvo yo loco y no me encuentro qué hacer. No sé si dejé el amor crecer o lo debo detener. Me estás ilusionando y esta vez no me quiero envolver. No, ya he sufrido por amor, no quiero otra herida pa' mi corazón. Lo que siento por ti es puro, te quiero dejar saber y te pido de favor no me dejes caer. He pensado tantas veces en decirte lo que siento por ti, pero el temor de el no saber qué es lo que quieres conmigo me lo impide. Pero esta vez quiero hacerte saber que lo que siento por ti es puro y que pienses bien y me expliques qué es lo que sientes por mí. Pues si algo en serio, empezarnos a amar. Este es Ken Ariel, el paranormal. Los de Flow Clandestino, Street Flow Production y Mike, la calidad musical.